Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas, ¿nos escuchamos? Estamos en una nueva emisión de Informativo Express aquí en radiocurruf.org. En las informaciones hoy día, entre otras cosas, tenemos novedades con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba y este reinicio de huelga de hambre que ya suma 18 días. Marcha en Temuco y jornada multiterritorial en defensa de nuestra espiritualidad, proyección del Feyentún Mapuche y del territorio ancestral. Marimari Pulamián, Marimari Compuché. Hace 18 días que nuestro Machi Celestino Córdoba reinició su huelga de hambre. Hace 18 días que nuevamente pone en riesgo su vida. Son múltiples los dolores que hoy lo aquejan. Dolores musculares, articulares, de riñones, dolores de cabeza, mareos, vómitos. Se ha desmayado 2 veces. Nos preocupa su baja de peso. Inició el 31 de mayo con 89.900 kilogramos. Y hoy está en 77.800 kilogramos. Ya lleva 12 kilos menos en muy corto tiempo. El deterioro físico está muy rápido. Todos sabemos que es de vital importancia que renueve su rehue. Hoy estamos contra el tiempo. Toda solidaridad, toda ayuda, toda movilización es bienvenida. Agradecemos a los Love Mapu que están convocando a una gran movilización para el día miércoles 20 de junio de este 2018 en la plaza del hospital de Temuco a las 10 de la mañana. Ahí estaremos en conjunto llevando en alto nuestras reivindicaciones como pueblo mapuche. Huincasungú, a todos y todas nuestras hermanas y hermanos mapuche y solidarios chilenos de nuestra causa como pueblo-nación, hacemos este llamado desde el interior de nuestros territorios y pensamiento mapuche antiguo que aún perdura. Desde la necesaria unidad como pueblo y en diálogo con aquellos y aquellas que se solidarizan y comprenden nuestro dolor. Lo que vive hoy Celestino Córdoba es el sufrimiento, la tortura y el dolor de un pueblo. La privación de la práctica espiritual nos afecta a todos y todas, especialmente en un periodo de renovación como el que se acerca con el retorno de nuestro Tripantú. Eso se suma al intento de poner en venta nuestras tierras a las inmobiliarias y al cobro de contribuciones, con la total complicidad de ex dirigentes y funcionarios estatales de origen mapuche. Por ello, convocamos a una movilización social mapuche de protesta para este miércoles 20 desde las 10 de la mañana en la plaza del Hospital de Temuco. Desde allí exigiremos respeto por nuestra autoridad espiritual y por los derechos de nuestra tierra, que se busca enajenar y entregar al negocio capitalista del gobierno. No permitiremos que se encarcele nuestra religiosidad, ni que nos obliguen a pagar por ser dueños de una pequeña porción de nuestro territorio. Huerquén Mijael Carbone Queipul, Lonco Alberto Curamil Millanao, Pulof Mapu Tragún ATM, Alianza Territorial Mapuche. Lo llamamos a manifestarse, a informarse, a concentrarnos este 20 de junio del 2018. Asistan con sus vestimentas y instrumentos, banderas y lienzos. Que se sienta la presencia, la identidad y el Nehuel Mapuche. Es tiempo de actuar, ocupando la imaginación en libertad de acción, desde cada territorio sumándose a la legítima lucha mapuche por la defensa de la tierra y la liberación, por la libertad de nuestro machi encarcelado y la de todos los presos perseguidos mapuche. Huiñotupe Ñirrehue Meutaín Machi Celestino. Machi Celestino Córdoba, a su love ahora. La tierra mapuche no se vende a las empresas constructoras ni a nadie. Icagayain Taín Mapu, Machi Celestino Córdoba. Familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino, 9 Imperial, 17 de junio del 2018. Seguimos con las informaciones con respecto al caso Luxinger Mackay. Ya es sabido ampliamente por los medios de información que el pasado lunes 11 de junio se dio lectura a la sentencia donde se condena a cadena perpetua simple a los hermanos Tralcal, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, y a 5 años de vigilancia intensiva, libertad con vigilancia intensiva, a José Peralino Huinca, considerándolo el tribunal como un delator compensado. Sin embargo, José Peralino ha declarado en amplias ocasiones, variadas veces, que fue torturado y así se obtuvo su relato. Conversamos con la abogada Karina Riquelme de CITSUR, del Centro de Investigación y Defensa Sur, sobre lo que pasó el día lunes 11 de junio, la actitud del juez Germán Varas Cicarelli, al cual también se le acusa de estar postulando en medio de este juicio a una notaría en Concepción, además de haber acosado y presionado políticamente a la jueza Jimena Saldivia, que 10 días antes del fallo abandona vía licencia médica el caso. Hay una serie de irregularidades, se están realizando foros, y en el contexto de uno de ellos hablamos con Karina Riquelme y dejamos el audio a continuación. De aquellos defensores de derechos humanos, defensores de las aguas y de las tierras que han sido criminalizados en la Araucanía, nunca habíamos visto un comportamiento de la judicatura como la que hemos visto hoy día. Nuestra crítica siempre iba enfocada al Ministerio Público y a las policías, pero hoy día, desgraciadamente, los poderes fácticos han llegado a los jueces. Y no es algo que nosotros inventemos, no es algo que se nos haya ocurrido, sino que es algo que se ve y se ve evidente, que uno puede ver la lectura de sentencia, la actitud del juez Germán Varas Cicarelli de no tomar en consideración la solicitud de un defensor y de no resolver siquiera la solicitud, es una actitud que demuestra claramente su parcialidad. Y además también la sentencia que hemos revisado de más de 700 páginas que da cuenta de un evidente racismo en la redacción de estos hechos, puesto que todo lo que es la valoración de la prueba de parte del Ministerio Público es una valoración que va sesgada, que se observa, que tiene como finalidad poder condenar a toda costa, a diferencia de la prueba que se presenta de parte de los Lambienes, prueba clara respecto de los lugares donde ellos se encontraban esa noche, la cual es observada siempre con un sesgo de racismo. Esperamos sinceramente que la Corte Suprema pueda revertir esta situación. Creemos que es muy grave que hoy día no exista separación de los poderes. Han habido señales evidentes de cómo Piñera, cómo el Ministro del Interior celebran la condena de estas 3 personas inocentes y que tiene relación absoluta con las presiones políticas que han ejercido los gremios de la región, los latifundistas y los camioneros. La Corte Suprema hoy día es el lugar, tiene que poner las cosas en su lugar, no puede ser que la Araucanía se siga criminalizando a los defensores de las aguas y de las tierras. Así que esperamos que luego del 21 de junio, cuando se presente el recurso de nulidad y sea revisado por la Corte Suprema, este sea revocado y que podamos efectivamente llegar a un tercer juicio y demostrar la absoluta inocencia de los lambianes que fueron condenados. Ahí estaban las palabras de Karina Riquelme. Más o menos se escuchaba nomás el audio, nos dicen por interno. Sí, la verdad es que ahí pasó algo con el micrófono. Pero seguimos en Informativo Express y claramente Karina Riquelme, abogada, lo deja bastante claro con respecto a la situación que está ocurriendo judicialmente acá en la Araucanía, que en algún momento siempre los dardos apuntaban al Ministerio Público, a la Fiscalía y la labor que ellos cumplían de perseguir a las personas mapuche. Sin embargo, hoy día esto ya llegó, las cuotas de poder y, digamos, las influencias políticas y las presiones al tema de los jueces. Germán Barasicarelli está postulando a una notaría en Concepción, un error involuntario, según él, que justo se atravesó esta postulación con el caso. Se le acusa también de presionar y de acosar laboralmente a la jueza Jimena Saldivia, una denuncia que está siendo ocultada por los tribunales de Temuco. El abogado Sebastián Saavedra de Luis Tralcal interpela durante la lectura de sentencia y el juez cierra el debate y sale huyendo de la sala. Es lamentable, es grave. El 21 de junio se presenta el recurso de nulidad por parte de la defensa de los hermanos Tralcal para anular este fallo. Ojalá así sea, ya que es la última instancia, por lo menos en el procedimiento legal o en los tribunales de acá del Estado chileno. Ya quedaría en instancia internacional y en realidad todos los dictámenes, todas las observaciones que han hecho los tribunales internacionales han quedado en nada para el Estado chileno. El pasado 13 de junio se absolvió a los 10 peñis que estaban procesados por la Operación Huracán, emblemático caso que ya tiene bastantes ribetes, entre ellos programas software truchos por parte del tal profesor Alex Smith, una cantidad de carabineros procesados también por corrupción y por montaje. Y bueno, el pasado 13 de junio fueron absueltos, pero la verdad es que hay una serie de cargos que no han sido aún concluidos y entre ellos se encuentra el machi Fidel Tranamil involucrado. Así que a poner atención a los fallos absolutorios que a veces quedan con unas colitas. Y bueno, aquí el machi lo explica perfectamente. Vamos con él, con el machi Fidel Tranamil, uno de los absueltos en este pasado 13 de junio de algunos de los cargos de la Operación Huracán. Ojo. Estamos aquí entonces a la salida del foro Las Irregularidades del caso Luxinger Macay, realizado en una de las salas de la toma de la Facultad de Medicina de la UFRO. Estamos aquí con el machi Fidel Tranamil, recientemente absuelto, tenemos entendido, de lo que fue la Operación Huracán. Él estuvo un tiempo como imputado, también pasó un par de días en prisión y luego ya todos sabemos lo que terminó. Machi, cuéntanos un poco. ¿Cuáles son sus impresiones después de esta absolución? ¿Qué opinión le queda a usted? ¿Cuáles fueron las vivencias que tuvo que pasar? Un resumen para que la gente pueda más o menos comprender qué es lo que pasó en este caso y por qué hoy día ustedes fueron absueltos. Mari Beñi, bueno, hoy día lo que pasó en el Tribunal Oral Lo Penal de Temuco fue que nos absolvieron del delito de asociación ilícita terrorista, pero también quedamos con... por lo menos yo y el otro Peñi que quedamos con la acusación de incendio terrorista que aún está abierta. No nos sobrecedieron del incendio terrorista, pero sí de la asociación ilícita terrorista. Como le dijimos desde un principio, esto fue un montaje. Desde que caímos presos, dijimos que fue un montaje y que en algún momento se iba a caer. Hoy día el tribunal votó a favor de la sobreseimiento definitivo porque existían bastantes pruebas. Pero también entendemos de que si no hubieran existido esas pruebas, las filtraciones que se hicieron hacia los fiscales Luis Arroyo y su secretaria, yo creo que a lo mejor hoy día no se hubiera llegado a este final. También estamos, por un lado, contentos porque se queda un precedente de que Carabineros, PDI y muchos otros organismos institucionales de las instituciones chilenas toman el montaje montando pruebas para criminalizar nuestra lucha o para tener algún detenido o criminalizado dentro del territorio mapuche. Contento en ese sentido. Nosotros estuvimos presos, bueno, por mi parte, en la cárcel de Valdivia una semana y después acá en Temuco hicimos el mes completo. Hoy día estamos libres, pero también preocupados porque a nosotros a mi persona no se me sobrecedió definitivamente por la causa del incendio a la empresa de transporte Calasquén, incendio terrorista. Esa investigación sigue abierta y si la fiscalía le da cualquier antecedente o cualquier tema, me puede volver a judicializar por eso. Pero estamos tranquilos desde el LOF, que dignamente esperando que como pueblo se nos restituya el territorio y seguir avanzando en esa idea de recuperar el territorio. Claro. Muchas gracias, Peña. Yo creo que con eso, con un breve reporte de la situación. Ya, Peña. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaban las palabras del Machi Fidel Tranamil en esa breve entrevista, donde pudo explicar que todavía él está por los cargos de incendio terrorista en el caso de Transportes Calafquén, conjunto con otro Peña. Así que estar atento, ya no es la Operación Huracán, sino que hay una carpeta buena abierta por el caso de el incendio a Transportes Calafquén, que tiene el carácter de incendio terrorista y que se está acusando también al Machi Fidel Tranamil. Al otro lado de la cordillera, en el Puelmapu, el lonco Facundo Jones Walla mantiene una huelga de hambre hace ya 20 días, 3 de los cuales han sido de huelga seca. A él se le está impidiendo realizar su ceremonia de Huetripantu ahí al interior de la cárcel, conjunto comunidad, ceremonia que ya ha realizado años anteriores, pero que para el caso de este año se le está impidiendo por una serie de argumentos de parte del juez Villanueva y que fue ratificado hace poco por la judicatura de Esquel. Vamos con lo que es el audio de una campaña que se ha levantado, una campaña radial por la libertad, por la vida y no a la extradición del lonco Facundo Jones Walla del LOF Cuchamen de Río Negro, de ahí muy cercano al Bolsón. Vamos con esa audio. Levantando nuestras voces radialistas. Desde Radio Lora, Suiza, una campaña nacional e internacional. No a la extradición a Facundo Jones Walla. Solidaridad con el pueblo mapuche. Luchan por ser libres. Repudiamos el atropello de los estados y las transnacionales que usurpan las tierras del pueblo mapuche. Fuera Benetton. No compres los colores de Benetton, porque Benetton pega fuerte, esclaviza y privatiza. No a la extradición a Facundo Jones Walla. Soy Sandra Serapio, de Argentinos para la Victoria Andes Caribe. Desde Bogotá exijo libertad al lonco Facundo Walla. No a la extradición ilegal. Basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche. Libertad a los presos políticos. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Soy Silvia, de Argentinos para la Victoria, España. Y me sumo al pedido de libertad al lonco Facundo Walla. No a la extradición ilegal. Basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche. Soy Georgina Lega, argentina, y vivo en Italia. Me sumo al pedido de libertad al lonco Facundo Walla. No a la extradición ilegal, basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche.